Este es el estilo contagiante de mi paya y aullina. Camino a tu casita, me encontré con mi hermanita, todo esquivadita. Andaba, le hice una sonrisa y pregunté por tu nombre, no me contestaba. Encontré con tu hermanita, todo esquivadita. Andaba, le hice una sonrisa y pregunté por tu nombre, no me contestaba. Loca, loca, ya me sentía, casi, casi ya presentía que no me querías. Ni mirar, todo, todo te lo daría, nada, nada te pediría, a cambio de tu amor. Loca, loca, ya me sentía, casi, casi ya presentía que no me querías. Ni mirar, todo, todo te lo daría, nada, nada te pediría, a cambio de tu amor. Tu sentimiento, esta falla, desde ya huyos para el mundo. Entré con tu hermanita, todo esquivadita. Andaba, le hice una sonrisa y pregunté por tu nombre, no me contestaba. Camino a tu casita, me encontré con tu hermanita, todo esquivadita. Andaba, le hice una sonrisa y pregunté por tu nombre, no me contestaba. Loca, loca, ya me sentía, casi, casi ya presentía que no me querías. Ni mirar, todo, todo te lo daría, nada, nada te pediría, a cambio de tu amor. Loca, loca, ya me sentía, casi, casi ya presentía que no me querías. Ni mirar, todo, todo te lo daría, nada, nada te pediría, a cambio de tu amor. Yaullina, con delicadeza, prosa y elegancia. Solo esta falla de hermosa será el testigo eterno de los besitos y abrazos y tantas promesas. Solo esta falla de hermosa será el testigo eterno de los besitos y abrazos y tantas promesas. Bye-bye.